entender lo que no entendí de grande, para corregir errores, para reencontrar el rumbo, para que nos demos cuenta que vamos creciendo juntos. Se puede cambiar el mundo si vamos creciendo juntos. Llévate una sonrisa a la puerta de la escuela, cargando en tu mochila al futuro que te espera. Vamos de la mano, niño, a abrazar nuestro destino. De números y palabras también se hacen los caminos. De números y palabras también se hacen los caminos. A la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos, niños, adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Changuito de mi pueblo y a los pibes de mi barrio, a los hijos de mi tierra, para todos ellos canto, pa' que se acerquen a la escuela, los estamos esperando, con el corazón contento y de guardapolvos blancos. Con el corazón contento y de guardapolvos blancos. Vamos, niños, a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos, niños, adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Vamos, niños, a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos, niños, adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Vamos, niños, a la escuela, vamos, niños, a la escuela, vamos, niños, a la escuela, vamos, niños, a la escuela.